Hola, buenas noches, bienvenidos al Tiempo de los Tres Cuervos. Estamos en martes 11 y a estas fechas pues estamos viviendo unas fiestas del Pilar donde los cuervos no podemos revolotear sobre las calles y las plazas para ir música folk, música tradicional, músicas de aquí, lo cual pues no creéis que nos hace ninguna gracia. Así que bueno, vamos a hacer un programa donde vamos a suponer que vivimos en unas idílicas fiestas del Pilar donde sí podemos oír música tradicional. Así que vamos a poner unos cuantos grupos de por acá y vamos a suponer que están tocando en algunas de esas plazas o de esas calles donde antaño podíamos ir a disfrutarlos y a oír música tradicional a gusto. En unas fiestas del Pilar que, bueno, también hay que decir que tienen menos conciertos de los habituales, han engordado el programa pues con las programaciones de los locales, de los bares, etcétera, y que, en fin, pues eso, la cultura parece que no es algo que le interese excesivamente a esta corporación musical, municipal. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, pues vamos a imaginarnos que estamos paseando por las plazas, y no tiene por qué ser por las plazas del centro, como parece que es la costumbre, el bajar siempre al centro, pues podría ser pues tranquilamente en, yo qué sé, en la Plaza de la Memoria, aquí arriba de San José. Y mira tú por dónde, que nos acabamos de encontrar a los mismísimos O'Carolan, que van a tocar un ratico para que podamos bailar y disfrutar. Allá van. seguimos con nuestro paseo por las fiestas. Nos hemos tomado ya unos vinitos y unas cañitas y pues nos hemos bajado un poquillo más hacia abajo, nos hemos ido a las fuentes. Y mira tú por dónde, que por ahí estaban de paseo ni más ni menos que Ronda Ochotos de Embún, pues haciendo pasacalles, que es lo que ellos saben hacer bien. Vamos a dejarlos con vosotros. ¡A la one, a la two, a la one, two, three! Castañetas de malhechos aceros, vecinos castañeras y de embunos que cantamos cobrando 4 pesetas, cobrando 4 pesetas de malhechos aceros. Si te basta Javier el Fedeo, se afectó los aceros que le encargaremos. Pelados, y en Verdún venden a Vargas, y en Xavier de las punteras, y en embunas a barqueras, y en embunas a barqueras, y en Santa Gracia pelados. Y aunque te pongas a barcas, no voy contigo al pagar, porque tienes a bayones y me los apegarás. Y me los apegarás, y me los apegarás. Y aunque te pongas a barcas, no voy contigo al bajar. Que te quiero yo. ella no hay con su luna frente al Bisaurín, con la ronda Voltaña y el pont de Arcalís. Con un beso encendiste y más fuego que el sol, mil carrascas en mi corazón. ¿Qué más da si fue un sueño y no te conocí? Bajo estrellas que ardían como el agua de abril. Si eran gaitas, dulzaina, violín o acordeón, si fue en hecho Aragüe suena en sol. Y en las frías tardadas de enero me pierdo en las llamas buscando esa flor. Flor de agosto, flor de mi sombrero, flor que enciende el fuego de mi corazón. Por la fiesta, el boliche, juro que estuvo aquí. Buena cena, buen vino y un compacte y sorray. Juro que vi esa nota sobre el televisor, con su nombre y con su dirección. Os prometo que olía como huele el carmín, y que a ronda de ochotos cantó para ti. Que bailamos borrachos y empapaos en sudor, deshojamos la flor del amor. Y en las frías tardadas de enero me pierdo en las llamas buscando esa flor. Flor de agosto, flor de mi sombrero, flor que enciende el fuego de mi corazón. Nieves dormida, hechizada y febril, yo muriendo en un sueño de arañones y anís. Colorín colorado, el sol me despertó y Cenicienta desapareció. Solo el vago recuerdo que desnudo corrí toda la calle nueva hasta la era feliz. Porque abrí la ventana y esa nota voló con su nombre y con su dirección. Y en las frías tardadas de enero me pierdo en las llamas buscando esa flor. Flor de agosto, flor de mi sombrero, flor que enciende el fuego de mi corazón. Flor de agosto, flor de mi sombrero, flor que enciende el fuego de mi saca la acordeón, yo guitarrejo, a mandorria y templa bien a voz. Que alguien traiga bella bota bello, por si nadie nos va a chaporrón. Ay, Begoña, que atrimaba cera, mi ajagüel no lleva inspiración. Sirva escape, la arranque os mosecos, que ascuitas que ya lo choco rondador. Viendo hacia Burnao el vino de Valen y una patada asada en casa Vicentón. Desde la calle Nueva al barrio San Miguel y de la mar y Pepe a la fuente Libón. Y si enfilamos hasta la plaza mayor en casa Ozanco bajarán el Macharán. Pero si la última es en casa de Burrio no está el misterio, nos oirán desafinar. Thank you. que te brindado suyo porrón. Vino rancio, galleta su magra, y aunque no más era un zancarrón, lo raderemos una navalla, y si cale con los cantirons, pues las jotas que vos cantaremos se han de sentir en todo Aragón. Si pa' la música solo es preciso que Enrique Tello desenfunde el acordeón, será un regalo para los oídos que Berta y Boris nos brinden una canción. Y si es verdad que todo entonará, oyen las guitarras de los forestales, ya solo falta la impunense es vuestra boca que resuene en las peñas de la RAM. Ronda los chotos de Embún, y bueno, seguimos por nuestro paseo. Nos hemos dado cuenta que nos han puesto el escenario que solían poner en la plaza de San Braulio, pues al lado de la estación del norte, de lo que es ahora esa explanada, donde no se han dignado poner ni váteres, por cierto, y donde pues este domingo abrió ni más ni menos que Femi Cuti. Si el programa anterior abrimos con él, bueno, pues la programación de la Estación del Norte ha abierto con el hijo de Fela. Tremendo, por cierto, ya lo comentaremos el siguiente martes. Pero bueno, pues vamos a suponer que ya que tenían ahí el escenario y ellos lo conocen porque han tocado ahí más veces, aparecieron pues la orquestina del Fabirol y andaban haciendo pues ahí un remix de Nino a Niñón, disco dedicado especialmente a los pequeños, a los niños, y también me tiren un poquito del Pedro Saputo. Iros al bar del chino al lado, a cogeros unas cervezas, porque tampoco hay barra, y disfrutar de la orquestina del Fabirol. En clase ya hay una crica que no fa más que chugar. En saliendo de la escuela llena plaza de lugar. De 10 amigos que hieran, la once en marcha Brenda. Brenda. De 10 amigos que hieran, nuevo se quedan no más. De nuevo amigos que hieran, la once en marcha dibujar. Dibujar. De nuevo amigos que hieran, huitos se quedan no más. De hueito amigos que hieran, la once en marcha cocinar. Cocinar. De hueito amigos que hieran, siete se quedan no más. Siete. Siete amigos que hieran, la once en marcha brincar. Brincar. De siete amigos que hieran, seis se quedan no más. Seis. De seis amigos que hieran, la once en marcha bimbolear. Bimbolear. De seis amigos que hieran, cinco se quedan no más. cinco amigos que quieran. La UNCE en marcha a estudiar. Estudiar. De cinco amigos que quieran. Cuatro. Cuatro se quedan nomás. Cuatro. De cuatro amigos que quieran, la UNCE en marcha a falagar. A falagar. De cuatro amigos que quieran, tres se quedan nomás. Tres. De tres amigos que quieran, la UNCE en marcha tercera. A tercera. De tres amigos que quieran, dos se quedan nomás. De dos amigos que quieran, la UNCE en marcha Escobar. Escobar. De dos amigos que quieran, UNCE queda no más. Y si amigo hiere yo, me voy tal cabo lugar de diez amigos que hieran en la plaza y queda Ocán. Oh, libertad preciosa, no comparada al oro, ni al bien mayor de la espaciosa tierra, más rica y más gozosa que el precioso tesoro que el mar del sur entre su nácar cierra, con armas, sangre y guerra, con las vidas y famas, conquistado en el mundo, paz, dulce amor profundo, que el mar apartas y a tu bien nos llamas, en ti sola se anida, oro, tesoro, paz, bien, gloria y vida. Ni temo al poderoso, ni al rico lisonjeo, ni soy camaleón del que gobierna, ni me tiene envidioso la ambición y deseo de ajena gloria ni de fama eterna. Carne sabrosa y tierna, vino aromatizado, pan blanco de aquel día, en prado, en fuente fría, haya un pastor con hambre fatigado, que el grande y el pequeño somos iguales, lo que dura el sueño. No comparada al oro, ni al bien mayor de la espaciosa tierra, más rica y más gozosa que el precioso tesoro que el mar del sur entre su nácar cierra, con armas, sangre y guerra, con las vidas y famas, conquistado en el mundo, paz, dulce amor profundo, que el mar apartas y a tu bien nos llamas. En ti sola se anida, oro, tesoro, paz y en gloria y vida. Ya marcho, aunque casi sin aliento, pues me dejó el corazón, me llevaré un pensamiento. Corazón, cuando vuelva donde estás, pues te entregué corazón, en donde te guardarán. Sola fortuna a un hombre sino porfía, pues influir ya no puede, sino bien la estrella mía. We'll be right back. es el tiempo del adiós. No hay ronda sin despedida, no hay amor sin contratiempo, ni adiós que dure una vida, ni adiós que dure una vida, ya es el tiempo del adiós. Troye de bardo, semos agua. Tienda agua, tres partir de cuatro, semos agua. Agua bardo, bardo, bardo, agua. Si dental no pilla una boira, semos agua. Agolico le mulla la boina, semos agua. Agua boira, boira, boira, agua. Si diz que a nieulla agua chelada, semos agua. Que mete blancas las montañas, semos agua. Agua nieu, nieu, nieu, agua. Si aprecisa unas vacaciones, semos agua. La agua saco pla en un ibón, semos agua. Agua ibón, ibón, ibón, agua. Cuando los campos se enfuelgan, semos agua. Mucho más trigo se replega, semos agua. Agua plebe, plebe, plebe, agua. Si la agua ya vida de los ríos, semos agua. Tendremos más peixes amigos, semos agua. Agua río, río, río, agua. Si una gota esterla en el espacio, semos agua. Con un sol color y a un arco, semos agua. Agua iris, iris, iris, agua. Si a un planeta Tierra le claman, semos agua. Y en ver que flotan un mar de agua, semos agua. Agua, tierra, tierra, tierra, agua. Se triguera da chen, ure la jeta, d'aquí no la cabide, tranca la jeta, d'aquí he menester, ure la jeta, d'aquí la contamine, tranca la jeta, da mundo más pobre que se desembolica, d'aquí no la precise, tranca la jeta, tal hortal de casa, ure la jeta, d'aquí la malmeta, tranca la jeta. Da una nueva cultura, ubre la jeta, da quien compra y en vende, tranca la jeta, da el amigo perico, ubre la jeta, da fe campos de golf, aguarda que prueba, aguarda que prueba, aguarda que prueba, aguarda que prueba. Pleba, que pleba, aguarda que pleba, aguarda que pleba, aguarda que pleba, aguarda que pleba, aguarda que pleba, aguarda que pleba, aguarda que pleba. aguarda que pleba, aguarda que pleba. Pues muy bien, eran la Orquestina en un supuesto concierto en la Estación del Norte. Bueno, disfrutad del sitio, por ahí no hay malos bolos, aunque se hayan olvidado de la música tradicional. Pues bueno, está Femi Kuti, estará Lila Downs, y bueno, hay alguna cosilla. Pero música tradicional, que no les entra en la cabeza, que en Aragón puede haber música tradicional que no sea la jota esa, la que le gusta a ellos, la de Cachirulo y Bandurria, y por supuesto que es mucho más rica que lo que ellos creen. Es una pena. Bueno, pues vamos a sacar toda esa gente que han metido en la Plaza del Pilar y vamos a meter vamos a reservar la Plaza del Pilar para el final. Pues nos vamos a la Plaza San Braulio, coño, vamos a ponerle escenario otra vez, que nos ha dado muchas alegrías oyendo pues grandes grupos de aquí, sin duda. Y pues vamos a traer a Pardi, porque Pardi es un clásico y bueno, el sexteto suena de maravilla, así que creo que nos van a tocar canciones de Guatizalema, e igual pues alguna cosa para acabar y para endulzarnos los oídos. Allá va, Joaquín Pardinilla Sextet. Thank you. Pues vamos a la Plaza del Pilar, ahora sí, y que menos que encontrarnos en la Plaza del Pilar a la Ronda de Voltaña. No iba a ser solo que fueran a cantar una canción con Iso Rai este año. Que menos que verlos de nuevo rondando. Y bueno, con esto especie de utópico itinerario del Pilar Fol que no hemos tenido, nos despedimos hasta el martes que viene. Ya sabéis, sed buenos o malos, como queráis, nos cojáis lo que no es vuestro. Pasároslo muy bien, que pues estamos en fiestas y nos vemos el martes que viene. Adiosito. Qué lentas pasan las tardes de invierno, pensando en los hijos que andan lejos. Por las alcobas vacías gime el viento, mientras tu coche junto al hogar. Y en ese rincón a salvo de los hielos, donde tus plantas sueles guardar, las resecas y piensas mirando al cielo, si la primavera volverá. Pronto estaremos juntos, estallará la fiesta, si no nos cuenta la albahaca rebelde. Bye. viene al pensamiento. El calendario, niña, es como un desierto que para verte he de cruzar. Y aunque estás tan lejos y hace tanto tiempo, no creas que he podido olvidar el aroma de la albahaca y de tu pelo, la seda negra de tu mirar. Pronto estaremos juntos y estallará la fiesta, sin darnos cuenta la albahaca reverdeció. Como brillan tus ojos, seca y sangra y meta, saca el pañuelo y al invierno dile adiós. Échame, niño, échame un ramito de albahaca, de esa maceta que tienes en el balcón. Está como el rocío, albahaca perfumada, un beso que muestra y tú me dais con amor. Échanos, niña, échanos ramitos de albahaca, de ronda venimos mis amigos y yo. Y aunque no hay más cohetes, ni retiguen campanas, si huele albahaca, si está en el alto Aragón. Estabas dejando morir, perdido el orgullo, perdido el futuro, perdido, perdido país. País de silencios, de ausencia y olvidos, tristes montes y soledad. País sin historia, pueblo sin raíces, carrasca que se secará. Sobrabas país, solo querían agua, montañas y electricidad. Los mapas siguieron trayendo tu nombre. Puede olvidarse de ti, totales altivos y ríos retidos gritaban, seguimos aquí, pero divididos y sin dar batalla, te fuimos perdiendo país. Vez a trocitos se te fue llevando la gente que hicieron marchar, o bajo las aguas de un negro pantano reposar dormido y en paz, igual que a los pies de peña montañesa las ruinas de San Beduriano. Para ir de sobrarme el pueblo que escribe los juegos y que Aragón supo crear. Desde el Pirineo a la Sierra de Guara, cada lugar es mi lugar. El Ara y el Tinca, el Tinqueta y la Puebla, sobradamente tan profundo como tu mirar, ni los prados se ondulan al viento como tus caderas al andar. No quiero más patria que tus brazos, caben ellos mi país. De Monte Perdido y el Valle del Ara y la desocada flor de la solana, a Vallevio y Navaín, en tus ojos tristes con la luz de otoño, como en los cristales de un espejo roto, se reflejan para mí trocitos de sueño, rostros y paisajes. ¿Cómo podré nunca olvidar estos valles? Una nana para que te duermas. Cierra tus ojitos, pequeñín, y sueña. Verás pasar siglos, milenios y eras. Pasado y futuro al escondite juegan. El tiempo está hecho de magia y leyendas. Debajo del dolmen, del dolmen de Tella. Debajo del dolmen de Tella se siente girar y girar el planeta. Igual que tu cuna pequeña se mece bajo las estrellas. No creas que sola la tierra da vueltas, que sin que hagas nada vendrá el alba nueva. También tú, mi niño, harás que amanezca. Si no abres un ojo, el día no llega. Debajo del dolmen, el dolmen de Tella. Debajo del dolmen de Tella, tus antepasados dejaron su herencia. Un rico tesoro de peñas, barrancos, glaciares, bosques y praderas. Tú duerme tranquilo, que mamá te vela y te guarda el mundo para cuando crezcas. Que no falte un árbol ni una sola hierba, y las aguas corran limpias y serenas. Debajo del dolmen, el dolmen de Tella. Ven, por favor. San Pablo, una niña se cayó y yo me quedé admirado de ver lo que se le vio. Un capuchino con barbas que no llevaba bastón, le dije que sí quería uno que llevaba yo. Y la niña me contesta: brincaba que soy cobarde, que mi novio tiene uno con dos bolas como el alcalde. Y le contestó la niña: de aquí brinca soy cobarde, que mi novio tiene uno con dos bolas como el alcalde. Hay un treballo, la abuela está tripa arriba y el abuelo tripa abajo. No sé qué estarán haciendo, qué hordos están chemecando y están haciendo más fuerza que uno cuando está femando. Si quieren saben, señores, que se dice embarazón, que no hay moza que se case sin probar un salchichón. Como es de tanto alimento, esto es fácil de tomar. Una se toma en un palmo y aunque ría tomar más. Si sí, abuelita, levántate, que raya el alba por la Gisue. Abre tu oso y avanzará, pero barranco de caña y más. Si sí, abuelita y angélica, no te enamores de ese cantar. Yo me he ido hasta San Petús y me bailé por caña y más. Faldas para ganarse sustento, que una casa aragonesa vos no pueden heredar. Por eso él iba a tocarle la misa a cantar. Por eso él iba a tocarle la misa a cantar. A Barbastro lo enviaron al seminario de allí, a ver si lo desasnaban y le enseñaban latín. No sé si llego a entenderle palabras del Cicerón, pero lo que se aprendió fue a pegarle al porrón. Pero lo que se aprendió fue a pegarle al porrón. Bruno, Bruno, Bruno Fierro, aunque mi santo no fue, yo más devoto le tengo que a Escrivá de Balaguer. También aprendió muy pronto que debajo de las faldas hay una cosa muy buena que no hay bajo las sotanas. San Pernil y San Botico ganaron su devoción, comulgaba cada día con vino y jamón. El obispo de Barbastro algo se debió temer, pues nada más ordenarlo ya lo empezó a cometer. Ay, fue haberte ordenado, casi me empieza a pesar. Y Bruno dijo en los tres, mamás te pesará. Y Bruno dijo en los tres, mamás te pesará. Bruno, Bruno, Bruno viejo, aunque mi santo no fue, yo más devoción le tengo que a Escrivá de Balaguer. Cuando era cura de Espierva, tuvo que ir a esconjurar una tormenta muy negra con la cruz procesional. Como el agua no paraba, al monaguillo gritó: Ridio, saca Cristo gordo, que este es chicorrón. Ridio, saca Cristo gordo, que este es chicorrón. Sin embargo, embargo en Saravillo ya dominaba el oficio y escuraba tormentas cualquiera que fuera el Cristo. Las nubes llenas de piedra no dejaba de escarbar, pa' que jodiendo al vecino lo hicieran en plan. Pa' que jodiendo al vecino lo hicieran en plan. Bruno, Bruno, Bruno Fierro, aunque muy santo no fue, yo más devoción le tengo que a Escrivá de Malagués. Según afirmaba Bruno, la peseta y la bragueta son las cosas que en el mundo hace que un cura se pierda. En busca de la peseta al contrabando se echó y pa' lo de la bragueta casera encontró. Y pa' lo de la bragueta casera encontró. Otras muchas hizo Bruno, que son largas de contar. Si alguien quiere conocerlas, le basta con preguntar. Pues la gente del Sobrarbe aún lo recuerda muy bien, porque no ha habido ni habrá otro cura como él. Porque no ha habido ni habrá otro cura como él. Bruno, Bruno, Bruno Fierro, aunque muy santo no fue, yo más devoción le tengo que a Escrivá de Malagués. Si las beatas necesitan otro santo aragonés, mejor quedaría Bruno que el que inventó lo puse. Y a lo vio en el retablo con cara de picarón, una mano en la bragueta y otra